¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Mi nombre es Bazán Rosalía. Ayer a las 6 de la tarde ingresé en esta casa, que vengo siguiendo hace 4 meses más o menos, un poco más. La dueña no la habita hace un año, tiene una deuda de luz de 50.000 pesos porque dejó la boleta acá, pero yo con su número de documento en la cooperativa de luz, en la maquinita que está en la puerta, puse su número de documento y me saltó toda la deuda. Lo mismo para con el gas. Tiene una deuda de gas de 20.000 pesos casi. No pagó nunca una cuota de la casa, se la entregaron en febrero, marzo de 2019, porque es del barrio de la San Juan. Y desde el instituto, con la boleta del digital, pude ver que no pagó ninguna cuota, así que el IPAB está avisado de esto. Yo hice más de, no sé, si te digo 20 denuncias, creo que me quedo corta. Estuve en el acampe y denuncié un montón de casos. Y de la cantidad de familias que éramos en el acampe, solo 4 beneficiaron. 4, 5, no más. Decía, algunas y la gran mayoría no. Seguí denunciando. Cuando denunciaba la casa estaba deshabitada, estaba abandonada, corroboraban que era así, y al tiempo, cuando yo la vuelvo a ver, la casa está habitada por otra persona. Entonces, de esta, que yo sabía que no está paga, que no tiene los servicios, que la dueña no la habita desde hace un año y medio, decidí meterme y dar aviso al IPAB que yo ya estoy acá. Y de acá no me voy a mover. No puedo pagar más un alquiler. No puedo. Soy vendedora ambulante, vendo tortas fritas, vendo rosquitas, vendo tortas. Mi marido hace changa y junto de a 300 pesos para pagar 12.000 pesos una pieza, cocina y baño. Tengo 2 hijos que no viven conmigo, que viven con su papá. Pero no podemos dormir 6 en una pieza. Y no puedo más. Esta casa no la necesita. Está en estado de abandono total, sin servicios, sin pagar una cuota, sin nada. Acá me voy a quedar. La dueña no la necesita claramente porque no la ocupa y ustedes sí la necesitan. Sí, sí, yo la necesito hoy. No mañana, ni ayer, ni espero los tiempos legales del IPAB. No, hoy es mi necesidad, hoy. Bien. Y me decías que te estuviste contactando con el presidente del IPAB, con Jorge Lescano. ¿Está al tanto de todo esto? Sí, sabe, porque yo le pasaba las denuncias. Con esto de la pandemia no se podía ingresar al IPAB y a veces la gerencia estaba aislada y demás. Entonces, bueno, yo pasaba las denuncias con fotos, con documentos, con nombre y apellido, porque me tomaba el trabajo de seguir la casa por 2 o 3 meses, de hacer el trabajo de las asistentes sociales, literalmente. Porque hago, no me daban una casa, al menos denme un trabajo, lo dije siempre, porque no es mi trabajo este. Rosalía, muchas personas o muchas familias deciden ocupar porque están desesperados y no les queda otra, pero eso les puede llegar a perjudicar en el caso de que legalmente te toque una vivienda. En el caso tuyo, más allá de esta situación puntual, vos querés quedarte acá y que esta casa sea tuya y que te la adjudiquen. Sí, sí, sí. Yo, como le dije al señor Jorge Lescano, él sabe de las cuotas de la casa que nunca pagó, él sabe de los servicios que están impago y las deudas que tiene. Y si él me da un plan de pago, yo hoy le pago la primera cuota y se la empiezo a pagar. Porque ayer vendí. Porque ayer yo me hice mi plata para hoy pagar la primera cuota. Y que esta casa me la adjudiquen a mí. Mirá qué fácil que es. Trabajás un día, podés pagar una cuota y en la otra tenés que pagar 12.000 por mes. Te soy sincera, Mauro. Yo vendo una torta 450 pesos. Una torta para compartir con el mate. Me vendo 4 tortas y te pago una boleta de la casa. Y tengo 30 días, 29 días más del mes. Pero tengo que comer, tengo que pagar la luz. Y yo puedo salir a la calle a vender. Porque hoy no hay trabajo en ningún lado. Y en esta situación de estar ocupando una casa también te da un poco de miedo de salir. Porque te han dicho de poder que vayas hasta el IPAB, claro, para hablar. A reunirme con las personas del IPAB y yo no me voy a mover. Que el IPAB venga acá. No me voy a mover. Que el IPAB venga y nos reunimos. No le digo de tomar mate porque no se puede, porque pero que vengan. Niños que están acá jugando en una habitación al lado, ¿qué dicen? ¿Qué quieren su casa? Estuvieron conmigo y me acompañaron en el acampe durante 3 meses, que dejé mi dignidad ahí. ¿Para qué? ¿Para que se la den a otra que realmente no la necesita? ¿Para que acomoden a otro que realmente no la necesita? No, yo la necesito hoy. Y no me voy a mover de acá.